Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. He aquí la esclava del Señor. Comentario al Evangelio por Fray José Antonio. Lucas es un artista en el arte descriptivo de lo que pudo ser aquel encuentro silencioso entre Dios y una muchacha orante, confiada. ¡Qué bien hilvana textos! ¡Qué bello tejido nos muestra en aquella anunciación llena de recato, encanto y silencio interior! Fra Angélico ha contribuido tanto o más que Lucas a ayudarnos a imaginar aquel encuentro entre María y el ángel Gabriel, que significa en hebreo: «Dios es mi fortaleza». La sorpresa de María tuvo que ser enorme, como para no sorprenderse. Ella es sincera, no ha conocido varón. Pero Dios actúa más allá de nuestras ignorancias, dudas y sorpresas. Sorprenderse, asombrarse, es comenzar a entender, decía Ortega y Gasset. Y María comenzó a entender. Y quizá comprendió que desde ese momento la cosa que empezó en Galilea no iba a ser fácil para ella. Gusto de citar a Marcel Legot cuando dice en una de sus meditaciones: «Lo esencial no se enseña. Se revela a cada uno en lo íntimo como una anunciación que la esperanza murmura. Solo lo descubre aquel que secretamente tiene una gran intuición y a menudo desde que se es joven». Porque ahí está la clave, en la intuición juvenil, en la intimidad de uno mismo, en la esperanza murmuradora, susurrante. Ahí es donde se descubre lo esencial, y así lo descubrió María. Todo parece poético y bello, sin duda lo es. Pero queda el final trágico de este Evangelio de Lucas, donde pone de manifiesto que para Dios no hay nada imposible. ¿Cierto? La respuesta de María es bella, pero trágica. «He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra». Respuesta juvenil, confiada, decidida, sin pensarlo mucho, como casi toda decisión juvenil. Pero el Evangelio termina y la dejó el ángel. El ángel se retiró y la dejó sola. Nunca más volvió a tener anunciaciones ni consuelos interiores. Ahí, a mi parecer, está la gran tragedia de aquella escena, en el abandono posterior, en el silencio siguiente que fue muy largo y duro para María. Nunca más Gabriel, el que era fortaleza de Dios, se le hizo presente. Triste final de la anunciación, inicio de un caminar de fe y confianza hasta llegar a los pies de la cruz, con muchos días de confusión e incertidumbre con aquel hijo de sus entrañas. ¿Para esto vino el ángel? ¿Para dejarme sola? ¿Sin nada más que la fe a la que asirme? ¿Sin más consuelo que un hijo entre mis brazos que pronto se marcharía a anunciar él mismo el reino de Dios y que tan mal terminó? ¿No hubiera sido mejor...? No sabemos lo que hubiera sido mejor, pero lo cierto es que, gracias a ella, nosotros hemos conocido al Salvador.